superproducción RCN. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Valle de los Vampiros. Interpretado estelarmente por la bella actriz del cine nacional, Carmelita González, Eduardo Arozamena, Luis de Alba, Ofelia de la Fuente, Ketty Valdés, y como narrador, Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán. Un libreto original de Víctor Fox. Calimán al fin había aniquilado al tenebroso conde Bartók y a la diabólica Jessica, los vampiros humanos, los insepultos que durante años y años habían sembrado el terror y la muerte en el valle de Rinli y en los páramos que rodeaban al siniestro castillo de Boyer. Habiendo descubierto su tumba, el lugar exacto donde reposaban sus cuerpos en sendos ataúdes de piedra, aletargados en el sueño de los vampiros, mientras transcurría el día, Calimán decidía aniquilarlos de la única manera posible contra ese tipo de seres de ultratumba, clavando estacas de madera en sus pechos. Un lúgubre quejido de ultratumba brotaba de aquellos insepultos, y sus cuerpos cadavéricos se convertían en momias. En realidad, habían muerto hacía muchos años, y solo vivían bajo el poder del más allá, que Calimán anulaba con la estaca en sus pechos. Pero aún quedaba un último peligro. Jorvik, el jorobado Jorvik, quien tratando de cobrar infame venganza por la muerte de su madre, la bruja Amadea, decidía tender una trampa a Calimán y sus amigos. El malvado jorobado llegaba hasta el calabozo donde Jim Preston estaba prisionero y cargaba con él para llevarlo hasta un sitio secreto que sirviera para tender una trampa mortal a Calimán. Calimán y sus amigos se daban cuenta de la desaparición del joven Preston y buscaban afanosamente hasta que los gritos angustiados de Jim los hacía llegar hasta un sórdido lugar del castillo. ¡Por allí! Por allí los gritos parten de ese túnel, ¡vamos! Calimán se lanzaba velozmente en dirección hacia donde surgían los gritos de Jim Preston. El pequeño Solín y Rude Tornel lo seguían, presintiendo que el joven era víctima de la maldad de instintos asesinos del jorobado. Calimán cruzaba la última puerta del oscuro pasillo y de pronto descubría... ¡Cielo santo! ¡Allí está! ¡Jim! ¡Mi vida! ¡Mira, Calimán! ¡El señor Preston está en el jardín de la muerte! El jardín de la muerte. Aquel diabólico sitio del castillo donde crecían gigantescas plantas de formas extrañas, grandes y exóticas flores de vivos colores, plantas carnívoras, plantas diabólicas que como monstruos antediluvianos devoraban a todo ser viviente que cayera en su poder. El jardín de la muerte. Cientos y cientos de árboles de caprichosas figuras y plantas que se retorcían como serpientes gigantescas. Flores exóticas de vivos colores que abrían y cerraban los pétalos, semejando hambrientas bocas. Y ahí estaba Jim Preston, atado de pies y manos a una roca, mirando aterrorizado como las enredaderas, las ramas, todo, se movía con vida propia como serpientes que se acercaban poco a poco a su víctima. La hermosa Rude Tornel, angustiada, veía cómo su amado iba a perecer horriblemente. ¿Quién? ¿Mi vida? ¡No! ¡Escapa! ¡Huye de este maldito lugar! ¡Escapa antes de que caigas en su poder! ¡No! ¡Calimán! ¡Mira! ¡Las plantas carnívoras se arrastran hacia el señor Preston! ¡Ah! Esta es la venganza de Jorvik. Él fue quien lo dejó allí atado, condenado a una muerte segura. ¿Lo dejaremos morir? Jamás. Solo que debemos pensar bien cómo salvarlo. Recuerda que si avanzamos, todos seremos víctimas de las plantas carnívoras. ¡Huye, Ruth! ¡Escapa! ¡Escapa de este maldito castillo! ¡No! ¡No! Prefiero morir contigo, Jim. ¡Espérame! ¡Voy a tu lado! ¡Espérame! ¡No! ¡Ruth, cuidado! ¡Deténgase! ¡No avance más! ¡No avance más! ¡Déjenme! ¡Prefiero morir a nadie! Ruth de Tormel, desesperada ante el triste fin que le esperaba a su amado, sin medir peligros, avanzaba hacia el jardín de la muerte, sin que Calimán pudiera evitarlo. ¡Ruth, regrese! ¡Es un suicidio que avance ahora! ¡No! ¡Déjenme! ¡Déjenme! Oh, ¡mira, Calimán! ¡Avanza entre las plantas carnívoras! ¡No, es una locura! ¡Ruth! La joven avanzaba sin medir el peligro. Obsesionada y temerosa por la muerte de su amado, cruzaba por entre las gigantescas plantas carnívoras que se retorcían en el suelo como serpientes enfurecidas. Sin preso se dio cuenta del peligro que corría la joven y... ¡No! ¡No, Ruth! ¡No te acerques! ¡Huye! ¡Escapa! ¡Un caimán! ¡No la dejes sentarse mal! ¡No deténgala! ¡Nada que me detenga allí! ¡Prefiero morir a tu lado! ¡Nada que me detenga! De pronto, Rude Tormel sintió que algo la aprisionaba de un tobillo. Horrorizada, vio como una rama se enroscaba en su pierna. ¡No! ¡No! ¡No! ¡La atraparon! ¡Mira, Calimán! ¡Las plantas carnívoras atraparon a Ruth! ¡Ruth! ¡Ruth! ¡Ahora es tiempo! ¡Retroceda! ¡No puedo, Calimán! ¡Retroceda! ¡Las plantas me aprisionan! ¡Me envuelven! ¡No! ¡Escapa, Ruth! ¡Escapa! Demasiado tarde. Es atrapada por las plantas carnívoras. En poco tiempo tardarán en devorarla. ¿Qué vas a hacer, Calimán? Intentar salvarla o morir con ella. Y desde un oscuro rincón, el jorobado Jorvik sonreía triunfante. Y perfecto. Todo salió perfecto. Tal como lo supuse, Calimán no podía abandonar a sus amigos y ha caído la trampa. Las plantas carnívoras lo matarán. Era dantesca. Entre las sombras de la noche, la muerte amenazaba a Calimán y a sus amigos. Rude Tormel y Jim Preston estaban atrapados por las gigantescas plantas carnívoras del jardín de la muerte. Solín, el pequeño Solín, miraba horrorizado cómo las ramas y enredaderas diabólicas aprisionaban el cuerpo de Rude Tormel y de Jim Preston. Y las gigantescas flores abrían y cerraban los pétalos como hambrientas bocas de monstruos. Calimán estaba decidido a intentar salvar a sus amigos o morir en la empresa. Escucha bien, Solín. Escúchame. Si no logro salir vivo de esta empresa, huye. Escapa esta misma noche del castillo. No te quedes aquí solo. Un momento más. ¿Estás dejándote solo? No, Calimán. Tendrás que obedecer. Si yo muero, alguien tiene que regresar vivo al pueblo para dar cuenta de los hechos a las autoridades. Y serás tú, Solín, el único que pueda hacerlo. Pero, Calimán... Recuerda, si mueras junto con Ruth de Tornell y Jim Preston, no te quedes aquí un solo momento más. Huye. Huye antes de que te capture Jorvik. Pero... Es una orden. Y tendrás que obedecer, Solín. Sí, señor. Pero no me iré hasta aquí. Hasta que esté convencido de que muere. Si mis planes resultan, Solín, podremos escapar juntos. Calimán estaba en acción. Ágilmente trepó por uno de los muros del castillo hasta alcanzar una enorme antorcha que iluminaba parte del jardín de la muerte. Ante los asombrados ojos de Solín, el hombre increíble saltó a tierra con la antorcha en las manos. ¿Qué vas a hacer? El mal se destruye con fuego. La antorcha será mi única arma. Y Calimán avanzó decidido empuñando la antorcha. Todos los músculos de su atlético cuerpo estaban en tensión. Avanzaba lenta y serenamente hacia las plantas carnívoras que aprisionaban a Rude Tormel y a Jim Preston. Las plantas carnívoras, presintiendo a otra víctima, avanzaron por el suelo como serpientes furiosas. Pero Calimán no se detenía. Sus azules ojos permanecían fijos en los movimientos de las ramas. de las gigantescas flores que se abrían y cerraban como bocas hambrientas. De pronto, una rama se enredó en la cintura de Calimán. El hombre increíble sintió la presión que lo ahogaba y... ¡Fuera! ¡Fuera, satánicas criaturas! Calimán acercó el fuego de la antorcha a la rama y... La rama ardió como yesca y soltó a Calimán. Como los chucuses, el fuego derrota a las plantas carnívoras. ¡Vamos! Y Calimán fue abriéndose paso entre aquella jungla hambrienta. Cada rama que trataba de aprisionarlo era quemada con la antorcha. Rude Tornel, aprisionada por las plantas carnívoras, al igual que Jim Preston, sentían llegar la muerte. ¡Calimán! ¡Calma, Ruth! ¡Socorro! ¡Salvo, voy a su lado! ¡No la dejaré morir! ¡No, Calimán! ¡Usted también morirá! ¡Escape! ¡Jamás! ¡Déjenos morir! ¡Jamás! ¡Ánimo, amigos míos! ¡Ánimo! Era impresionante ver a Calimán avanzar entre aquella jungla de plantas carnívoras, empuñando la antorcha, repeliendo su ataque con el fuego, hasta que logró llegar con Rude Tornel. Una gigantesca flor como boca hambrienta amenazaba con devorar a Rude Tornel, y Calimán atacó con la antorcha. Al sentir el fuego, la planta carnívora soltó a Rude Tornel. La joven perdió el conocimiento y Calimán la levantó con el brazo izquierdo, mientras que con la mano derecha continuó empuñando la antorcha, su única arma para luchar. Solín miraba la escena aterrado. No podrá vencer a todas las plantas. Cierto que el fuego les hace retroceder, pero son tantas que acabarán por atrapar a Calimán. Dios mío, dale fuerzas a Calimán para que regrese vivo. Calimán se abría paso entre las plantas carnívoras, armado con la antorcha. Trataba de llegar hasta donde Jim Preston, atado de pies y manos, esperaba la muerte. Calimán. Ánimo, Jim, ánimo. Voy a quemar las ligaduras si lo atan contra la roca. La cuerda que ataba a Jim Preston se quemó y el joven pudo incorporarse, aunque debilitado por los martirios. ¿Aún puede caminar? Sí. Ay, no, sin esfuerzo. Apóyese en mi brazo. ¿Qué tiene? Ha perdido el sentido. Descuide, que no la soltaré. Tenemos que hacer salir de este maldito lugar. Calimán inició el regreso. Sostenía en un brazo a Rude Tornel desmayada, mientras que Jim Preston se apoyaba en sus recios y musculosos hombros. La recia y fuerte mano derecha de Calimán sostenía la antorcha con la que quemaba a las plantas carnívoras que trataban de aprisionarlo. ¡Atrás! ¡Atrás, criaturas del infierno! ¡Atrás! No saldremos jamás de aquí, Calimán. ¡Plántanos hasta que lo que tira! ¡No se detenga, Jim! ¡Vamos, vamos! Y haciendo un último esfuerzo, Calimán arrojó la antorcha contra las plantas carnívoras y pudo escapar hasta donde Solín esperaba. ¡Lo lograste, Calimán! ¡Lo salvaste! ¡Estás vivo! Pero mira... Mira qué espectáculo más horrible es ver esas plantas carnívoras que arden bajo el fuego. Se retuercen. Esto es un infierno. Realizado la hazaña increíble de salvar a Rude Tornel y a Jim Preston de morir víctimas de las plantas carnívoras. El fuego de su antorcha había desatado un gran incendio en el jardín de la muerte que devoraba las diabólicas plantas. Gritos de ultratumba que brotan de las plantas carnívoras. Son como seres humanos, como fieras que gimen ante el dolor de la muerte. ¡Qué espanto! Este es como para volverse loco. El jardín de la muerte era presa del fuego. Las llamas devoraban a las plantas carnívoras, aquellas exóticas flores que abrían y cerraban los pétalos, lanzando horribles vértigos humanos. Okay. Calimán, con el rostro bañado en sudor, miró intenso a Jim Preston para decir... ¿Se siente mejor, amigo? Sí, Calimán. Y una vez más le debo estar vivo. Lo que me angustia es pensar si Ruth ha sufrido algún daño. Descuide. La angustia de verse atrapado ante la muerte le hizo perder de pronto el sentido. Pronto se recuperará. Calimán, huyamos. Huyamos ahora mismo. Paciencia, Solín. Paciencia. Serenidad y paciencia. Ahora creo que hemos vencido el último peligro. Jorvik nos tendió esa trampa, pero no creo que se atreva a repetirla. Serenidad y paciencia. Mucha paciencia. Y ahora debemos buscar un sitio seguro para reponer las fuerzas. Después escaparemos del castillo. Calimán estaba equivocado. El jorobado Jorvik vigilaba sus movimientos y, lleno de rabia al ver que habían salido con vida del ataque de las plantas carnívoras, exclamaba: ¡Maldito seas, Calimán! Si esta vez lograste salir vivo, no tendrás mucho tiempo esa suerte. Mi venganza aún se cumplirá. Yo sé cómo detenerte, cómo... ¿Cómo impedir que escapes del castillo en compañía de tus amigos? Mi venganza aún está en pie, Calimán, y se cumplirá, lo juro, lo juro. Tiempo después, refugiados en un oscuro salón, Calimán, el pequeño Solín y Jim Preston esperaban impacientes que Rude Tornel recobrara el sentido. Ya, ya vuelve en sí. Calimán, más nos vale escapar del castillo cuanto antes. Mira, es noche de luna llena y los vampiros... Descuida, muchacho. El terror de esos seres ha desaparecido. El conde Bartok y Jessica están muertos. No hay peligro, pues, en esta noche de luna llena. ¿Qué ha pasado? Tranquilízate, vida mía. Estamos a salvo gracias a Calimán. Él nos salvó de morir en medio de las plantas carnívoras. ¡Qué horrible! Sentía la muerte al ver esas horribles flores que trataban de devorarme. El peligro ha pasado. Ahora lo único que debemos pensar es en escapar del castillo. ¿Jorvik? No, él no significa ya peligro alguno, Solín. Las autoridades se encargarán de apresarlo. Una vez que regresemos al pueblo, informemos de lo sucedido. Vamos, de pie, Ruth. ¿Puede hacerlo? Sí, con tal de huir del castillo. Bien. Tengo fuerzas. Vamos. Vamos. Esperen. Toque a difuntos. La campana de la torre está llamando a difuntos. Los tañidos de la vieja campana llenaban de temor a Solín. Calimán, es Jorvik. Jorvik tocando la campana. Miren. Miren ahí. Entre las tinieblas surgen figuras. ¡Fantasmas! Era cierto. De los oscuros túneles, de los sótanos del castillo surgían figuras espectrales, llevando en las manos unos cirios encendidos. Era como una procesión mortuoria. Thank you. impresionados cómo de todos los rincones del castillo surgían figuras espectrales, como fantasmas que sostenían en sus plácidas manos cirios encendidos. Los muertos salen de sus tumbas. Jorvis los revive tocando la campana. ¿Qué hacemos, Calimán? Calma, amigos míos. Jorvis trata de amedrentarnos. Se ha dado cuenta que tratamos de escapar y ordena a los guardias del castillo que nos capturen. No podremos luchar contra todos. No, no, por supuesto que no. Tenemos que escapar sigilosamente. Bien. Pronto, huyamos del castillo sin ser descubiertos. Por aquí, vamos. El jorobado Jorvis, después de dar la señal de alarma en el castillo tocando la vieja campana de la torre para que los guardias atraparan a Calimán y a sus amigos, corría desesperado por el oscuro túnel que conducía a la tumba de los vampiros. Mientras los guardias se encargan de atrapar a Calimán y sus amigos, yo informaré al señor Conde Barto de los sucesos. Es el único que puede matar a Calimán. Lo extraño es que el señor Conde Barto y Jessica no han salido de sus tumbas esta noche. No sé qué ha pasado. Jorvis llegó hasta la puerta que conducía a la tumba y nerviosamente empujó las pesadas hojas, haciendo crujir los goznes. Alumbrándose con un cirio, avanzó hasta los ataúdes y de pronto abrió desmesuradamente los ojos al descubrir... El Conde Barto atravesado con una estaca de madera. ¡Oh, mi señor! ¡Mi pobre señor! Yo te ayudaré a revivir. Yo. Jorvik podrá revivir al Conde Barto. Calimán y sus amigos podrán escapar del castillo. ¿Qué les espera esa noche de luna llena? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Valle de los Vampiros. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ¡ahí está! ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN.